Estimados alumnos, empezamos ya con la cuarta y última fase del curso. Mantenemos la estructura de las fases anteriores con una primera y una segunda etapas. Las cuatro áreas de conocimiento que vamos a examinar son gestión de las comunicaciones, gestión de riesgos, gestión de las adquisiciones y gestión de los interesados del proyecto. A lo largo del curso hemos insistido en la importancia de la comunicación en el rol del director de proyectos. En más de una ocasión se ha citado que la comunicación supone alrededor del 80% del tiempo de un director de proyectos. Comunicación, bien sea con miembros de su equipo, clientes, proveedores, etc. En relación a los riesgos del proyecto, su importancia parece más que evidente. El riesgo de un proyecto es más alto, por definición, que el de una operación repetitiva. Por eso es tan importante gestionarlos adecuadamente. En lo que se refiere a la gestión de las adquisiciones o de las compras, su importancia naturalmente depende del tipo de proyecto. En algunos, la contratación con proveedores es muy alta, ya sea para fabricar piezas, bienes de equipo o bien en los proyectos de edificación u obra civil. Examinaremos los tipos de contratos que se utilizan, la selección de proveedores y, en general, la selección de agentes exteriores. Terminaremos con la gestión de los interesados. Se centra en identificar a las personas o grupos que influyen o pueden verse influidos en el proyecto y desarrollar las estrategias adecuadas para cada uno de ellos a fin de lograr su participación lo más eficaz posible en la toma de decisiones. Mantendremos también la estructura del material adicional. Presentaremos plantillas, ejemplos prácticos, ejemplos reales de riesgos y plantearemos un pequeño ejercicio de elaboración de un plan de respuesta a riesgos. Veremos un par de vídeos relacionados con los grupos de procesos y las relaciones entre ellos y presentaremos para terminar los tests de evaluación de fin de curso, con cuestiones en las que mezclamos las 10 áreas de conocimiento. Realmente es un trabajo extra para nosotros, pero creemos que el beneficio puede ser considerable en lo que supone de recapitulación, de síntesis, de todos los conceptos examinados. Bien, y sin otro particular por el momento, un saludo.